estamos arrancando el programa número 14 ya de Cajón del Medio. Aquí estamos, en este lugarcito que compartimos juntos, Radio Cultural Platense, donde las piezas perdidas pierden su tiempo esperando encajar en cosas que obviamente aún no se han roto. Con la anuencia, complicidad, inestimable ausencia y siniestra insistencia del siguiente elenco. Buenas noches, señor Esteban Alves. Muy buenas noches, Lala, un placer saludarla. Hemos cambiado de cortina. Sí, lo noté. Muy linda. ¿Qué les parece? Muy linda. Nos quedamos con esto. ¿Cuál teníamos? Tipo, no están los detalles, no importa. Memoria corta. Sí, a corto plazo. Está bien. Sí. El caballero no tiene memoria. No. Ahí está. De las cosas que uno se olvida porque la vejez nos está pisando los talones. Pisando los talones, sí, vamos a hablar hoy. Ah, bien. Buenísimo. El entonces, spoiler de cada día. A nombre de Lala. No, es terrible. No. ¿Qué le puedo decir? Ya bueno, son las 12. Sí. No sean así. Bueno, está con nosotros también, y ya lo escucharon, el señor Diego Sebastián de Rudy, como el fundamentalista de las colecillas de Bruselas. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, Lala. Buenas noches, Esteban. Porque todo usted, bien. Porque usted, Alves, después dio primero la presentación de Rudy. Claro. Ah, tiene razón. Esteban, entonces, yo hago lo que grita usted ya haciendo hizo. Mímica. ¿Ve? Sí. Es que habla abajo, habla entonces, abajo. Entonces, si usted me spoilea la presentación de Derudy, yo le spoileo el tema del día. ¿Nos vamos a empezar a llevar así? No sé. Llevemos bien. Perfecto. Yo los quiero, alumnos. Muchísimas gracias. Los yo voy me fui a extrañar con el día la semana pasada. Dormí como un bebé toda la noche. Yo estoy buscando la promoción todavía. Hoy estudié, Esteban. No creo. Bueno. No le tengo mucha fe. ¿Le trajiste caramelo? Le traje caramelo. Trajimos. Le evité traer algo más fuerte. A la gente no le importan esas cosas. Pues bueno, también está con nosotros, en un ratito ya va a estar por acá, el señor Jerónimo Macchi, en el papel que Ricardo Darín obviamente no se animó a protagonizar. Tenemos la columna, como siempre, de Juan Ignacio Manquiola, en el papel del fervoroso y apasionado, pero no practicante. También está con nosotros. ¿Estará con nosotros? Pero él está. Pablo de Alburquerque, sí, en el delicado equilibrio entre las presencias, las ausencias y las definitivas demoras. Fernando Roca, en la piel del encubierto agente que desencubre cosas. Para. ¿Dijimos que era él? Bueno, no. Se trata del enigmático señor FR, en realidad. Quedan de nosotros. Por eso. Y bueno, en este caso. La participación estelar de la señora María Laura Chiquilio. Paula. Paula para ustedes. Como la hermana de Alejandro y la hija de los dentistas. Como me conocen en Villa Elisa. A partir de ahora, como la de Cajón del Medio. También. Contamos además con el inestimable auxilio de nuestro operador de lujo, el señor Luis Malpeli. Buenas noches, Luis. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, sí, desde los estudios del Centro Cultural, aquí en 57, 2 y 3. Es más, si pasás por acá, nos vas a ver, ¿sí? Tocanos bocina. Acá nos encontrás. Y sin mucho más por decir, vamos adelante con esta modesta incontinencia de contenidos. En este caso, arrancamos con el dato revelador, ese que colabora con Monedas en el diezmo de la sabiduría. La edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero. El recuerdo simpático de la cosa olvidada. El día octavo de la semana, todo eso, y algunas cosas menos, en misceláneas. Señor Alves. Muy bien. Dicen que el viento lo es, y así todo sigue soplando. Dicen que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por serlo. Dicen, las malas lenguas, que los lácteos de los superchinos lo son, y de manera militante. Los hay de muchas variedades. Algunos tienen bolsa, otros viven arriba. Los hay singulares y aplicados a posesivos, y esos suelen ser los mejores. Señoras y señores, amable audiencia, estas modestísimas reflexiones que siguen están abocadas, como ya se habrá adivinado, a lo viejo, a los viejos. Y si no se adivinó, yo te lo dije antes. Lo spoiló la señora. Perfecto. Porque estoy acostumbrada a alumnos como ustedes, que necesitan todo dado. Entonces, pero lo vamos a decir. No sé, yo no les tengo confianza, chicos. Gracias, profe, gracias. Lo bien que hace. Sobre todo por los ausentes. ¿Vio? No toma lista tampoco, ¿ha visto? Es que, ¿quién te dijo que no tome lista? Toma lista 11 y cuarto, que es cuando casi está el plantel completo. Entonces no va a haber ausentes nunca. Lo único que falta es que pase la hoja. Cada vez más perezosa. Sí. Bueno, nosotros tendríamos que decir delante de ella. La vida comienza cuando llega Jero. Es lo que es ser familia. ¿Viste? Ah, ¿viste? Es así. Bueno. Bien, continuemos. Se entiende por viejo, naturalmente, a aquello que no es nuevo, y formado el concepto en relación a otro, la novedad, es una noción sumamente subjetiva. Lo que es viejo hoy, evidentemente no lo fue ayer, Lo que es viejo en un área determinada no lo es en otra. Los tiempos que hacen que algo o alguien sea viejo son evidentemente discrecionales. Como adjetivo, como sustantivo, bien. Como un destino común que nos espera con cuestionable justicia a todos, con sabidurías gruesas y billeteras finitas, muy probablemente, como están dadas las cosas, a lo que está una jubilación mínima. En fin, bueno, lo cierto es que la palabra viejo procede de veclus, que es un término de origen latino, ¿sí? Se trata de un concepto, como hemos visto, como bien apuntaba Laura, que tiene varios sentidos, aunque su acepción más habitual refiere a los seres vivos de avanzada edad. En el caso de las personas suele decirse que un individuo es viejo cuando superó los 70 años de edad. ¿Sí? Nosotros todavía tenemos un trecho que nos separa. Pará, pero eso, ¿dónde está establecido? Es subjetivo. Es completamente subjetivo, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros íbamos al colegio secundario... Hable por usted. El profesor... Profesora, no, vos también. Eran viejos. Vos también. El profesor que pasaba a los 35 y llegaba al aula era el viejo. Sí. La vieja de Alonso. La vieja de Alonso nació siendo vieja de Alonso. Sí, no, vieja. Pero fue y sigue. No sé. Sigue, no, sigue estando. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Sí. Es militantemente vieja. Pero bueno, con todo el cariño y el respeto, más que nada, y eso que nosotros militaba en aquel entonces. Re lejos del secundario. Hable por usted. No, yo bueno, dos cuadras. Usted va a ser docente. Sí. Está estudiando un profesorado. Sí. Usted cuando ingrese al aula, ya de por sí va a ser el viejo. El viejo de periodismo. El viejo. Yo estoy en un grupo de A3, ¿sí? Con el cual vamos a hacer prácticas, supongo, en algún momento. Uh-huh. Entonces uno de los chicos del grupo decía, pucha, qué poca diferencia de edad me va a separar de los chicos con los que vamos a estar. Sí, me quedé pensando, ¿vos cuántos años tenés? 21 años registro. Y el otro, el veterano del grupo, tenía 23. Ajá. O sea, yo puedo ser padre de cualquiera de los dos. Claro. 41. Y entre los dos casi suma su edad. Qué bueno. Superan un poquito. Bueno. Usted ya en el colegio, por eso, va al colegio a dar clase y ya va a ser el viejo. Entonces, esto es una cuestión subjetiva completamente. Suele decirse que un individuo es viejo cuando superó los 70 años de edad. Ahora que tenés 40 y pico decís que el viejo tiene 70. Y cuando tenías 18, el viejo era de 40. Lo que pasa es que como 70, vos ahora tenés 40, no ves que sos viejo. Vamos a decir, mirá los viejos de 100. Sí, eso, exactamente. ¿No? Vamos descansando, vamos sí, haciendo un corrimiento que es algo que por eso inevitablemente nos va a llegar, pero que no queremos, me parece. Evidentemente, no lo queremos reconocer. ¿No les pasa cuando escuchan a señoras que por ahí están un escaloncito etario por encima nuestro, que hablan de las chicas, y vos las mirás a las chicas, y entre las cuatro chicas te suman un 380, un 370? Y vos decís, ¿pero dónde están las chicas? ¿Dónde están las nietas de esas claro, señoras? Que vengan. Claro. Presentaremos batalla, pero no sé. Las de Sandro. Las nenas. Sí, terrible. Sí. Un día Cacho Castaña. Pobre Sandro, porque no te tiraban las nenas una tanga. No, que el tipo pobrecito se hacía las capas enteras. Pasabas el invierno, salían los culottes de ahí. ¿De qué te pensás que eran las batas? No, olvidás. Vamos. Bueno, claro, esta idea de la vejez no siempre fue así. La expectativa de vida 4 siglos atrás, por poner un ejemplo, cuando Mirta recién nacía, sí, era mucho más baja que la actual. Y entonces los viejos contaban muchos menos años. Precisamente lo que estábamos diciendo. Los viejos entonces tendremos que ir viéndolo en relación a la época. Y claro está el contexto. Así las cosas, un futbolista de 39 años puede ser señalado como viejo para la práctica profesional de ese deporte. Pero... Si el tipo se retira y apenas retirado comienza una carrera de director técnico, diremos que es un muy joven director técnico. ¿Sí? Pasa. Con más o menos éxito. ¿Qué fue de Simeone que fue jugador técnico en Racing? Sí, Simeone durante algunos partidos. Sí. Acá no es tan común. En Europa parece algo que en su momento fue, no diré que común, pero era una práctica que uno podía ver en algunas ligas. En la inglesa, sobre todo. Señor Barba Candado. Jugador, presidente, técnico, manager, acercador de jugadores. La bruta. Dios, todo. Johan Sebastián Verón. Bien. Bueno. Qué nombre hermoso. La vejez, las canas son en ocasiones sinónimo de sabiduría. Ay, qué sabio que está, Alves. Me estoy poniendo sabio. ¿Me pones a primera? ¿Sabés que cuando mandaste el programa? Igual Luisito se puso la capucha. Y yo me pelé antes de venir para decir que. No están. Luisito se puso la capucha por las dudas. El tipo dice: acá no me nombres. En esto no juego. Es cuando vengamos teñidos. con la vía vacía. No, me muero muerta. Si yo llego a incurrir en eso, yo te voy a preguntarme. Sí, un correctivo, pero grueso. ¿En serio? Un cortito. Sí, no, lo intentamos. ¿Al mentón o al hígado? Donde usted elija. Déjame ver. No. Porque una mujer que se tiñe, bueno, pero un tipo que se tiñe. Yo tenía uno en el colectivo cuando viajaba, bueno, frecuentemente en la época de la facultad, que iba y venía. Había uno que se pintaba el pelo. No era que tenía pelo y se lo pintaba. Era pelado y se pintaba las vetas de pelo. No sé si alguna vez se lo cruzaron por acá, por la ciudad. No. Yo he visto señoras que se pintan las cejas. Sí, también. Sí. Muy notorio. Se nota mucho. Lo que pasa es mejor claro, no tener para eso. No, el tema es que cuando sos de una cierta edad y sos un masculino, hablando en términos policiales, si tenés bigote, tenés que teñirte bigote. Y tenés que teñirte las cejas. Y no, ya no. Ya porque podés que las arrugas te delatan, que las patas de gallos están y te cantan la edad. Y a mí lo que me llama la atención es que no haya nadie en la familia. Ningún familiar que te diga. Claro, que le pegue un codazo y diga. Dale, bueno, ¿en serio vas a hacer eso? ¿Te parece salir así? Salen igual. Bueno, retomamos. La vejez, las canas son en ocasiones sinónimo de sabiduría. Y no está mal, seguramente, esa idea de atribuir a quien ha recorrido más del camino más pertinencia sobre el viaje. Y sin embargo, las canas o las tinturas no lo garantizan todo. ¿Y si no? Y si no, bastará con decir que Donald Trump, con 70 años, fue el hombre con mayor edad en asumir la presidencia de los Estados Unidos. Y ni las canas tuneadas, ni los millones, ni las esposas importadas, ni los muros de fantasía lo han hecho sabio, ¿sí? Bueno, desplazándonos al ámbito cultural, nos encontramos con una larga lista de obras que utilizan el término que nos ocupa en sus títulos. De todas ellas nos quedaremos con unas pocas, muy subjetivo lo nuestro. El viejo y el mar, de 1951, es una de las novelas más aclamadas de Ernest Hemingway y está considerada, de hecho, como una de las más importantes del siglo XX. Ha sido llevada al cine con gran éxito, gira en torno a un pescador de edad avanzada que, cansado de ir todos los días a pescar sin conseguir sus objetivos, decide acometer un último reto. Pescar un pez espada de lo más cojudo para desafiar un poco al tiempo, para superar sus propias limitaciones y para toda la gilada. Dentro del ámbito pictórico nos encontramos con el cuadro El viejo guitarrista ciego, que fue realizado en el año de 1903 por el gran Pablo Picasso. Es parte de su periodo azul. Cristian Castro tuvo uno, Picasso también tuvo uno. El de Cristian Castro fue menos trascendente. Sí, igual, pero pegadizo. Sí. Como sí. El mar azul. Sí. Como nuestra mirada. Como así. El cruz azul. Como el cruz azul. Yo tenía un pasador de pañuelos de cruz azul. Sí. Nunca usé pañuelos. Y no sé cómo llegó a mi mano. ¿El pasador? No, ni sé. Bueno. Era título informativo. Bueno, lo cierto es que, como indica el título, hay un anciano tocando una guitarra. Y si no, no se llamaría el viejo guitarrista ciego. No me digas que no era ciego. Buen punto. No, estaba ciego, claro. Ajá. Con el temita de los títulos, en aquella época, en aquella etapa de Picasso, estaba en modo Lala. Tipo, oh, te tiraba de antemano lo que pasaba. Exactamente. Si bueno, no te das cuenta, que estaba ciego. Problema. Si vos no querías conocer algo de un guitarrista y ciego, y ya directamente, bueno, mirá. O sea, no te iba a aparecer nunca un pianista manco. No. Tipo, claro. Claro, donde lo ensaya, ¿no? Directo. Bueno, desde el punto de vista musical, podemos subrayar unas cuantas canciones dentro de las que destacan Mi viejo, de Piero, El viejo de arriba, de Bersuit Vergarabat, y El viejo, de los uruguayísimos No te va a gustar. De esas tres, el viejo de arriba la mejor. Me gusta mucho el viejo. ¿Sí? Sí. ¿Puedo contar de llevarme la contra? Sí, naturalmente. Ay, Dios. Ahora bien, la acumulación de años, cuestión objetiva donde las haya, no implica necesariamente una limitación. Aún en áreas muy específicas y competitivas. Por ejemplo, en la pasada Copa del Mundo, menos de un año, parece que fue en otra vida eso, en Rusia 2018, entre otras singularidades, se dio la actuación del futbolista más veterano de la historia de los mundiales. Se trató de Esam El Hadari, que debutó en una cita ecuménica defendiendo el arco de Egipto a los 45 años y 161 días. O sea, míralo, nosotros todavía sí. Podemos darnos el gusto de disputar un mundial. El mundial que viene, llegamos. Faltan dos. Sí, llegamos colgados. Tendríamos que entrenar un poco, me parece. Y sí, un poquito más, sí. Bueno, para Egipto capaz que podemos jugar. ¿Por qué no? ¿Cómo bueno, arranquen falta? Ahora, vayan, dale. Bueno. En el año de 1994, George Foreman, sí, el de las parrillitas eléctricas, vencía a Michael Moore y recuperaba el título del mundo de los pesos pesados. Lo curioso es que había sido suyo ese mismo título 20 años atrás. Contaba por aquellos días también con 45 años. O sea, que los 45 son ideales. Es la edad de para el salto. Pero para el hombre estamos hablando, Lala, sí. ¿No? O vos pensás atajar, o vas a pelear por el título. Me están discriminando. No. Me están haciendo bowling. Es el profesor. Se va a caer. se va a caer. Listo. Bueno, hablando de esto, vamos a empoderarnos un poco y hablaremos de la teta jamaiquina Marlene Otey. Es la única teta femenina en competir en 7 Juegos Olímpicos, consiguiendo un total de 14 medallas olímpicas. Hasta ahí un logro altamente meritorio y un logro en sí mismo. Pero este logro se potencia aún más si comentamos que en el Campeonato Europeo de Helsinki de 2012 participó en su representativo nacional en la especialidad de relevos de 4%. O sea, era una carrera de fondo, ¿no? Estamos hablando de una maratón o estamos hablando de una competición dentro de las más importantes y en un equipo que es altamente competitivo. Los jamaiquinos, digamos, corren, sí. Miren que nosotros corremos la coneja, pero sí, los jamaiquinos la corren sobradamente. Bueno, la Marlene, ¿cuántos años tenía? 32. Lo sabía y no lo dijo. Es buena. 36. Se está mejorando. 47. No, tenía 52 años. Apa. Sí, no, 52 no creo que tuviera. ¿Sí? A lo sumo tenía 52. Pero ¿quién buscó el dato? ¿Usted lo buscó el dato? ¿Usted habló con Marlene? ¿Cuántos años tenía? 52, Lala. Ahora sí, ahora 52. Sí. ¿Tengo un 7? Ahora, no, todavía no. Bueno. Falta, ¿sabe el agua que falta que corra bajo el puente? Como hemos visto, la edad no es una limitación y es relativa. No es quizás el almanaque que nos hace viejos y no es seguramente la vejez la que nos haga sabios. En cualquier caso, por si nos equivocáramos en esto último, en el cajón nos hemos dado a la noble tarea de andar cultivando panzas, raleando cabelleras y arrugando los ojitos. Aunque más no sea para encuadrar en aquellos de viejitos, pero buenitos. Aquí llega la música entonces de Elvis Presley, sonando en Radio Cultural Platense, esto es Burning Love. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Ahí estamos, la música. Está sonando en Radio Cultural Platense. Escuchábamos Burning Love. A ver cómo suena, Derudy. Burning Love. Burning Love. Muy bien. Inglés bien. Alves, Burning Love. No tengo dónde leer. No. Se lo estoy diciendo. Pero yo aprendí portugués en la facultad. Y vos me lo acercás en ese camino. Gracias, Diego. Un placer. Burning Love. No, Burning Love. Burning Love. Bien, más o menos. Oh, yes. Bueno, está bien. Pasa que yo soy del lado de Brooklyn, de más allá. Tema del día. ¿La vejez o los recuerdos? Una cosa pareja a la otra. Lo que pasa es que muchas veces la primera deja en el camino a los segundos. Qué profundo que estuve, ¿eh? No, la primera, ¿cuál fue la primera? La primera vejez. La vejez deja en el camino a los recuerdos. Ajá. Y sí. Porque hay situaciones en las que, bueno, uno olvida cosas, quiero entender. Noto sí. Un correlato con el pasar de los programas. Muy bien, ¿eh? Él se da cuenta, ¿vio? Tipo que está en los detalles, en lo fino. Lala, bueno, después se lo explicamos. Todavía estamos tratando de hacerle entender que la foto que subimos en Instagram, nos pueden seguir en Instagram porque tenemos Instagram. ¿Cómo sí. se llama, Diego? Jonca del Diome. No, Jonca del Diome. Jonca del Diome. Blog. No se sabe, no se sabe. Punto Instagram. No lo he visto, Diego, perdón. Es como preguntarte estudié. A qué colegio vas y vos no lo sabés. Estamos, sí, www.culturalplatense.com. Ahí está, perfecto. Vaya llevando. Pueden mandarnos los mensajes que quieran, ¿sí? Como Mabel. Se ven ahí en el chat, como Mabel. Me grande, Mabel. Mabel. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a Mabel, que siempre está pendiente de lo que hacemos y que siempre está ahí escuchándonos. Perdón, ¿de lo que entonces. Hacemos? Sí, perdón. Pobre. Pero bueno. Podés mandarnos el mensaje que quieras entonces, www.culturalplatense.com. Allí estamos hasta las 12 haciendo Cajón del Medio. Ahora llega una sección rara, extraña. Cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera. Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo. Cuando programamos nuestro día con programas sin parchar. Cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto. El mueble imaginario nos muestra una trampita, con un espacio más, este cajón de las cosas raras. Estimados radioescuchas, hermanos, hermanas, primos también, algún primo siempre hay, ¿cómo están? Y díganme, ¿están cansados de esa vida agitada que nos obliga diariamente a andar a las corridas? ¿Quién no? ¿No? Pues vengo a presentarles la salvación. Porque la salvación no van a encontrarla en el presente, tan lleno de problemas, o en el futuro, repleto de incertidumbres. La salvación, mis queridas almas perdidas, está en el pasado, en el ayer, y la forma de sobrellevar las vicisitudes y exigencias de la vida moderna se encuentran aquí, en la iglesia del Todopoderoso Abandonware. Pero claro, primero me siento obligado a explicar qué es ese llamado abandonware. El diccionario les va a decir que así se llama a los programas que su propio creador ha declarado obsoletos, por lo cual ya no persigue violaciones a los derechos de autor. Pero el abandonware es mucho más. Es un viaje al pasado, un viaje a tiempos más simples, vistos con los ojos de aquellos niños o adolescentes que solíamos ser. Es un paseo por una amplia avenida donde los recuerdos van de la mano de la nostalgia y la añoranza. Es sentarse hoy frente a una computadora o teléfono y volver a jugar aquellos juegos con los que crecimos. Es revivir tardes de amistad, tomando la merienda mientras jugábamos al Family, a la Sega, el Atari o la Super Nintendo. Y para eso, el abandonware tiene sus representantes en nosotros. Se llaman emuladores. Un emulador es un programa que, hablando simple y claro, le hace creer a la computadora ¿Qué es una consola? Gracias a los emuladores, podemos transformar a nuestra computadora o nuestro celular en un Sega, por ejemplo, y jugar al Street Fighter como cuando éramos chicos. O en un Family, para volver a pisar tortugas de la mano de Super Mario. Y en la iglesia del todopoderoso Abandonware, tenemos para ofrecerles los mejores emuladores. Si queremos viajar en el tiempo, a la época de los 8 bits, y estamos sentados frente a una PC, tenemos JNES para revivir aquellas viejas épocas. JNES tiene la interfaz bastante intuitiva, es muy fácil de usar y tiene muy buena imagen y sonido. Casi les va a hacer olvidar que no están jugando en una consola. Además, como suele pasar con los mejores emuladores, también posee la opción de grabar la partida y continuarla más tarde. Una función que lo hace incluso superior al Family original. JNES también tiene una versión para Android, ideal para matar el tiempo. Pero claro, si 8 bits le parece poco y prefieren el doble, en la iglesia del todopoderoso Abandonware, tenemos para ofrecerles el GENS. GENS es un emulador de Sega Genesis, aquella consola que tan popular se hizo en Argentina durante los años 90. No solo emula a la perfección la experiencia de juego, sino que también tiene la opción de jugar con un joystick. Con GENS apretamos un par de botones, conectamos un joystick y dejamos atrás el presente para salir a correr con Sonic, andar a los tiros con Contra o desmembrar enemigos con el Mortal Kombat. Pero si vamos a hablar de 16 bits, tengo que hablar de Super Nintendo, aquella máquina que no muchos conocieron en persona por acá, porque la mayoría compraba Sega, pero que algunos, como yo, tuvimos la fortuna de poder disfrutar. El emulador de Super Nintendo que siempre recomiendo es ZSNES. Su interfaz es tan retro como su experiencia de juego. En ZSNES vamos a poder disfrutar de grandes juegos de rol como Final Fantasy, Legend of Mana o Breath of Fire. Pero sobre todo, vamos a poder jugar la mejor adaptación de ese clásico que es el Street Fighter 2. Desde el teclado o desde el joystick, ZSNES es una experiencia de juego celestial. Pero claro, hermanos, hermanas, primo, tío, ¿cómo estás? Un emulador no es sino una cáscara vacía, sin sus juegos. Ya se bajaron los programas, pero no entienden cómo hacerlos funcionar. ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! Les están faltando las ROMs, porque los emuladores, si son las consolas, los ROMs vendrían a ser los cartuchos. Hay muchas páginas para bajar ROMs. Emu Paradise, ROMs Manía, Free ROMs. Esas son las opciones más recomendables, pero hay muchísimas más. Cada una con sus puntos a favor y sus puntos en contra, como siempre, pero siempre dispuestas a ofrecernos el consuelo de lo antiguo, de lo retro. Pero no quiero despedirme sin hablar de MultiPSX Emulator, la aplicación para celular que puede hacer un gran milagro, un milagro celestial, convertir vuestro teléfono en cualquier consola, desde el viejo y querido Family hasta la más cercana PlayStation. Multi PSX Emulator está disponible en la tienda de Google, completamente gratuita. Y recuerda, no todo tiempo pasado habrá sido mejor, pero cada tanto una jugadita retro gaming nos ayuda a soportar mejor este presente distópico en el que vivimos. Podéis iros en paz. Game on. Muy bien. Muy buena sección. Muy buena. Además, ¿cuántos recuerdos? Sí, los ruidos, o sea, la musiquita del Mario Bros y todo. Pasamos por ahí. Sí, Mortal Kombat. Yo fui un poco más atrás. Yo tuve el Dinacom. Ese fue mi primer juego. Una consola. El de la... Claro, sí, se rompían con una facilidad. Una sopapa que la sabería, sí, el lugar en donde vos estabas jugando. Sí. Tenían la forma muy parecida a los de un comando. De, sí, y lo enchufabas a la tele con el de la antena. Sí, con la antena, no era de RCA. No. Qué viejo que sos. Yo me podía pasar horas jugando al Pac-Man. ¿Pac-Man? El Pac-Man. Te es mato, adictivo, Lala. Sí. ¿Qué? Te mato, no, en serio te digo. ¿Con el Pac-Man te mato? Hacemos un desafío cuando quieras. Bueno, pero horas enteras, ¿eh? Tiki, tiki. Y pasabas las pantallas. Cuando llegabas a la 10, ya el bichito ese no sabías cómo hacer para que... mover los deditos del cursor. Tiki, tiki. Mira, si Benja nos está escuchando, puede decir las veces que me vio jugar en la costa en el Pac-Man. En serio, ¿sí? Al principio no garpa nadie y después capaz que me doy vuelta, ya se me acalambraba la mano, miraba y tenía 4 o 5 personas que estaban mirando porque claro, por llegabas a una instancia en la que mucho. Y te volvías un poquito loco también, seguramente. Sí, porque ahí los nervios, tac, perdí una vida, digo, no puede ser. Pero no, me encanta. Bueno. La realidad es que muchos de esos juegos cambiaron muchísimo. Es que a mí el que me gusta es el que te sentás, o sea, de parado, pero estas maquinitas es la arcade real, ¿no? Uh-huh. De pantalla en la compu, es que no. Ahí me pega el viejazo, me parece. Pensar que los chicos ahora se levantan, tienen el celular a disposición y pueden hacer lo que quieran. Sí. Qué distinto que era. Lo cual quiere decir que estamos viejos. Hablen por ustedes. Bueno, ¿qué les parece si vamos al cierre musical de esta sección que fue el cajón de las cosas raras? A usted le va a salir mucho más lindo que a mí. Así es, llegar a música a Radio Cultural Platense, en este caso de Baseball, Sunbrella. In magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Talking up without mistake, it out till the end. Now that's raining more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Yeah. dentro de tus oídos. Muchos sonidos. De un lado, del otro. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Aquí seguimos, ¿eh? Quedan 22 minutos para llegar a las 11. Hubo que sacar la cuenta, ¿eh? Bien, mirá qué rápido. Y así, ahí al toque. Decía 10:38 y yo te dije que eran 22 minutos para impecable. Las 11. Hace un ratito, fuera de ahí, nos había dicho que eran las 23:04, sí. Y estaba viendo la fecha. ¿Usted pero... no puede probar eso, Alves? Tengo testigos. ¿Usted lo puede probar? Sí, yo lo avalo totalmente. Ahí está. Para defenderla. Tiene conciencia de claro. No, para defenderla. Estaba sin gafas. Ah. Yo bueno, estaba sin gafas. Yo pensé que iba a tener conciencia de clase. No, es vos te crees que él va a perder. Vos te crees que él va a perder la nota que yo le puse la semana pasada. No, no, niñas y dientes. Acá el único nabo sos vos. Bueno, mucho gusto. Y llegó el alumno estrella. Llegó el alumno estrella. Vamos. Ahora seguro que toma. Estaban boludeando tanto que pensé que estaban fuera del aire. Pero no, boludeamos fuera de aire, en aire. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Me gusta más su versión fuera del aire que en aire. Así que me celebro esa. Hay que prender ese micrófono, me parece. Hay que hablar en el micrófono. Hay que hablar en el hola, micrófono. Hola, sí. Ahora ay, sí. Qué lindo que salís. Está. ¿Cómo está, señor Jerónimo Macri? ¿Quieres una gomita? Bien, ¿usted? Un gomito. Hay que levantar la glucosa. ¿Cómo estuvo ese ensayo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Cuándo el ensayo acá? Ahí está. De eso quería hablar. El que viene por ahí, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Bien. Te tomamos la palabra. Siempre es ensayo. Bueno, la vida es un ensayo para la muerte, dice. Claro. Prueba y error. Prueba y ensayo error. Y error, obviamente. Bueno, acá le dejo. Llegó justo. ¿Por qué? Yo voy a leer esto. No va puedes leer, filmar. Muy ¿qué? Bien, va a leer. Genial. Un pedacito. Yo lo voy a dar en el pie. ¿Cómo le gusta filmar, eh? Sí. Bueno, está muy filmos, Instagramer. Yes. Que nuestro Instagram es. Jonca del Diome. Bien ahí. Vamos. Ahí. Cortamos ahí. Lo aprendimos. Sí. Vamos a ir al genérico ahora. Cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando los ensayos de las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma pero las monedas no alcanzan para las vedettes de los visitadores médicos, entonces el genérico no es la cosa, pero es parecido. Bueno, vamos a hablar hoy. Patricio Rey y sus redonditos de ricota son, seguramente, una parte vital de la historia del rock argentino. Su legado, reproducido ocasionalmente todavía por sus dos pilares, Sky y el Indio Solari, separadísimos ellos, eso sí, se puede contar en varios puñados de canciones que se han transformado ya en verdaderos clásicos. Pero de entre todas esas grandes creaciones, la más emblemática, la más representativa, seguramente es... El pie de los astilleros. ¿Perro Dinamita? No. Tienen sí. Muchas, ¿eh? Tienen muchas, muchas. Pero seguro que sí. Creo yo. Y el Pogo y eso. Tanto fue así que en el año 2002, la cadena MTV, la revista Rolling Stone de Argentina, la colocaron de manera subjetivísima en el quinto puesto entre las 100 mejores canciones del rock nacional. Solo por detrás de La Balsa, Muchacha Ojos de Papel, Rasguña las Piedras y De Música Ligera. Compuesto por el Indio Solari y Sky Bellinson, el tema fue incluido en octubre, segundo álbum de Los Redondos, que apareciera allá por 1986. Y de a poco se fue convirtiendo en uno de los más solicitados por el público en cada una de sus presentaciones en vivo. Hasta convertirse en la banda de sonido del llamado Pogo más grande del mundo. Así es conocido. La composición, sin embargo, parece bastante sencilla. Sky relató esa historia en una entrevista para la revista La Mano hace ya varios años. Dijo... Compuse Jijiji sentado en una especie de balconcito en el primer piso de mi casa en la calle Soler, donde había construido una sala de ensayo en la terraza. Una tarde me puse ahí con la guitarra y empecé a jugar con esos acordes y terminé de definir la armonía de lo que iba a ser el tema. La letra, como era natural en Los Redondos, corrió por cuenta del Indio. Y si bien sobre el aspecto compositivo la banda nunca fue a desplayarse demasiado, en el año 2007, y en declaraciones para la revista Rolling Stone, Solari reveló ciertos detalles de la letra. Dijo, para mí es un poco la paranoia de la droga. No lo llamaría la experiencia con las drogas, que en este caso tiene otra pretensión, sino que está hablando simplemente de cuando alguien está a la deriva dentro de esa situación. En misma entrevista, y sobre el título de la canción, La voz de Los Redondos diría: el título es muy significativo, porque jijiji es una risa medio perversa, marca una bidimensionalidad, es como que todo lo que está diciendo no es ninguna afirmación, porque si tenemos el cuchillo sobre la mesa, es simplemente un cuchillo, no es bueno ni es malo, la cocaína es una cosa, no es la culpable de nada. Así las cosas, ciertas leyendas urbanas construidas en torno al tema se deshacen como castillos de arena, bombardeados por bombas pequeñitas, eso sí. Y es así como jijiji nada tiene que ver con un hecho de violación y posterior asesinato de una chica de Mar del Plata a mediados de los años 80, ni con otras historias más o menos oscuras, más o menos semejantes. Diremos, para ir cerrando, que una particularidad del tema es que en algunas de las primeras versiones en vivo, jijiji cerraba con los siguientes versos. Olga Sudorova, vodka de Chernobyl. Pobre la Olga, crepó. A título de que esto, pues bien, en aquellos días era muy reciente aún la tragedia nuclear de Chernobyl, y esos últimos y medio grotescos versos refería al accionar del gobierno soviético que indujo a la parte de la población que no podía salvarse a que bebieran vodka, como una manera de prevenir enfermedades derivadas del accidente y a mantenerla, en realidad, ebria para dispersarla de sus pensamientos hasta su muerte. Tema emblemático, primero. Segundo o quinto, banda sonora de todos los pogos y el pogo. Aquí en el cajoncito hacemos espacio en el estudio central de Cultural Platense, nos dejamos a manos camperas y discretos suéteres para el revoleo y pasamos a escuchar jijiji en la genérica, pero respetable versión del señor Juan Carlos Baglietto. Y no planeta argentina es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Pasa en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes más te han querido. De tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Si tenés algo que decir. Decilo ahora. Si tenés algo que decir y sos canchero, decilo ahora. Decilo al aire. Bueno. Porque estar hablando por detrás, viste, sí, tampoco es. Es si tenés algo que decir. El chavo, decítela, el chavo. Y Godine, que siempre te miraba silbando, viste, en el fondo. Bueno, al Instagram de Jonca del Diome. Lo tenemos aceitadísimo. Manda saludos, Belu de Rudy. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Qué más? También de parte de Sandy. Hay dos ahí. Entonces mi cuñado también. Muchas gracias, cuñado. O sea, ahí tenemos dos saludos. Dos saludos. Y más veces tres. Conclusión a la que podemos llegar es que solamente la familia de Diego nos está escuchando. Y la casa lindera. Bien. Mabel, no, está ahí, es la zona muy fuerte de la radio. No porque la haya puesto. Para mí están compartiendo wifi o algo. Nos piden un tango de Julio Sosa. Así que bueno, tenemos que poner una campaña. Hemos estado poco tanguero y tenemos un amigo que es tanguero. Así que la próxima vamos a ver qué podemos. Bueno, sí, cómo que no. Y podés mandarnos tu mensaje si querés. Lo leemos en www.culturalplatense.com. ¿Hasta qué hora nos quedamos, Jero? Y yo hasta las 12, no sé usted. Bien, ¿cuál es el teorema de Pitágoras de Rudy? Eso me hacía la profe de inglés. Ahí viene el porqué. Porque ahora se lo digo. Hipotenusa. ¿Tiene algo que ver hipotenusa? La suma del cuadrado de los catetos es igual a Alves. ¿Eh? ¿Te acuerdas que tiene la pregunta? ¿Se dan cuenta por qué Jerónimo Macchi es el alumno 10? ¿Para cuál? Pero ¿aún te parecen pareja las preguntas? Ah, le preguntó el nombre nomás. No. ¿Hasta qué hora vamos? Pero a ver. Es lo mismo que decían mis compañeros. Me están cuestionando. No, pero contestó mal. Contestó mal porque dijo, yo me quedo hasta las 12. No, ¿hasta qué hora va el programa? Tú, porque es rubio, ojo celeste. Claro, no, fue pariente. Contestó genial. Bueno, está bien. Ahora, contestó él bien. ¿Te hice la pregunta a vos? Nada. ¿Contesté al otro? No. Pará. Ya te están tequeando. Cero quejas. Se me calla la boca. Uno. Seguimos con lo siguiente. Falta todavía. Ah, bueno. Porque yo lo prometo cuando empiece. Esa te la peleo. Tenemos más de una hora. Falta todavía. Estoy fe. Vamos a este hogar de figuritas que nadie quiso cambiar, de discos aseverados, instaladores de Windows 98 y de enamoradas cartas con fechas de vencimiento a la vista. ¿A dónde vamos? Cuando el prolegómeno es más largo que el asunto, cuando la musa en cuestión es una peticita sexy, cuando la historia viene en paquetitos de a cuarto kilo. Little Arias. En la voz del señor Jerónimo Macchi, obviamente. Del escritor angoleño Gonzalo Tavares, el viejo. Ya que no tenía tiempo para leer su contenido, el viejo quería por lo menos leer el título de todos los libros que existían en la mayor biblioteca del mundo. Es que gradualmente, semana a semana, se estaba quedando ciego. Como no tenía tiempo para más su opción... Perdón. Cuando no tenía tiempo para más, esa opción me está faltando, acertada. Me estaría faltando un puntito ahí, ¿no? No, está bien. Si el título concentra lo esencial del libro y él leyese todos los títulos, se quedaría con lo esencial de una biblioteca entera. Es un buen razonamiento. Sí, sí. Comenzó el día 1 de enero, alrededor de las 8 de la mañana, comenzó por el ala norte, con la cabeza inclinada, ora hacia un lado, ora hacia el otro, como si estuviese loco o tuviese una enfermedad. Leía el título del libro en el lomo. Para las estanterías más altas se colocaba encima de los escalones de una escalera de metal que existía para el efecto. Con rigor exhaustivo iba arrastrando la escalera ligeramente hacia el lado para que ningún libro de las estanterías altas escapase a su mirada. Era exhaustivo, no falló ni un libro, pero era lento. Solo en junio entró en el ala sur de la biblioteca y su vejez, mientras tanto, había avanzado. Estaba casi ciego. A aquel ritmo probablemente no conseguiría llegar al final de la segunda ala de la biblioteca. La muerte y la ceguera se acercaban al mismo ritmo. Los bibliotecarios y los usuarios en los últimos días lo incentivaban. Algunos le ayudaban a transportar la escalera. «Casi me estoy quedando ciego», repetía el viejo. Y todos en aquella frase oían «casi me estoy muriendo». Pero el viejo aún conseguía leer, aunque cada vez con mayor dificultad. Leía ahora como un niño que estuviese aprendiendo, letra a letra. Llegó el último libro de la biblioteca, con una extraordinaria dificultad leyó su título. Después se sentó, con la respiración jadeante. Instintivamente sonaron aplausos. Los funcionarios y los usuarios de la biblioteca manifestaban su admiración por el hecho, por la perseverancia. El viejo se sentó en una silla y allí se dejó estar. Aún permanece allí, sin moverse, sentado en la misma posición. Habrá quien diga que esté feliz que ya no se muere. No cuento. ¿Sabes qué? Dicen que está inspirado en Jorge Luis Borges, que es esa figura del viejo que se está quedando ciego, es precisamente ese hombre que, digamos, tanto estuvo vinculado a las bibliotecas, y que bueno, de ahí es que el escritor portugués lo tomará como figura. Muy bueno, sí. Me gustó. Yo no lo conocía al escritor, la verdad. Eso es un poco, viste que el miedo de todos a ir perdiendo lo que sea, ¿no? Con la vejez, que de esa sensación de que... Y querer llevarse todo con uno. Claro. Igual. Era bueno, leo los títulos para... Por lo menos hago el tiempo de eso. Claro, para agarrarse de algo. Pero el concepto sí, muy bueno. O sea, se leyó toda la biblioteca... El lomo. Uh-huh. Es que mucha gente, digamos, se da por sabia con ese criterio. Pero también a veces nos pasa a nosotros, que yo a la mañana, el diario ya, bueno, desde el celu, pero muchas noticias, ojeas el título. ¿Qué? Y capaz sí, igual con lo peligroso que eso. Que es eso, ¿no? Sí, porque... sí, porque después entras y nada que ver. Claro, lo peor es que uno forma opinión en base a eso. Porque, bueno, digamos, no sé, uno puede leer que hay 200 muertos en un desastre en Sri Lanka. Bien, pero, digamos, uno ya... tomó conocimiento de eso, pero no sabe más. ¿El por qué? No lo sabe. ¿Por qué no lo sabemos? Entonces, nada, tenemos el dato y el dato parece importante. Lo que pasa es que si uno quisiese aprender todo, sería imposible. No, pero a veces por ahí es mejor una parte, pero entera. Y no de todo un poco, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ves? Sí. Yo admiro a la gente que llegada a cierta edad sigue eligiendo estudiar. Mi papá, por ejemplo, estudia griego. Claro, porque hay que tener ganas de meterte con otro idioma que no maneja tus mismos símbolos. Con ese idioma en particular. Sí, porque ruso, uno por ahí piensa, ¿para qué? 76 años. Lo que pensaba es para qué. O sea, si podría estar... No, pero el tema es el trayecto, no es la llegada, ¿o no? Si tuviera Pablo acá, nos avalaría. Claro, es el camino que uno recorre. Claro, más que horas dedicadas, obviamente, a la odontología, que es su hobby, su profesión, lo que siempre le encantó, pero luego puede estar horas y te pide que en su computadora busques un teclado griego para poder tener ahí... y a veces uno no se da cuenta que... vivís tan a la ligera y tan a la rápida y tenés dos hijos y corres para un lado o para el otro y que para él es importante eso. Y vos decís, pero qué boludez, a ver, pará, si esto puede esperar. Te lo hago el fin de semana. No, no es el fin de semana. Él el martes o el miércoles quiere tener su teclado griego en la computadora. ¿Cuánto cambian los tiempos cuando más pasan los años? Sí, se acorta todo. Lo que uno no ve como importante, sí, para el otro lo es. Sí, bueno, no, qué sé yo, hoy estamos a martes. Le decís, bueno, pa, te lo hago el viernes. Y son tres días. Son tres días. Claro, y está esperando y necesita, o sea, necesita para lo que quiere hacer eso. Y capaz lo tenés tres días deambulando en la casa. Sí. Lo mismo las conversaciones cotidianas con un familiar que uno no tiene cerca. Mi mamá está en Buenos Aires y tal vez está todas las noches esperando que la llames a ver cómo está. Claro, pasa el día, cambiar. Dos días, y tu rutina es distinta. Las rutinas de nosotros como padres son completamente distintas. Sí. Y llega la noche y se te pasó llamar. Y el día siguiente, o por ahí a las 12 de la noche, si te ve que estás en línea, te pregunta, ¿te pasó algo que hoy no me llamaste? Y me olvidé porque corro para todos lados y uno deja de lado lo importante. Que tal vez eso sea lo importante y no todo lo que hiciste en el resto del día. Posiblemente. Hay alguien que está esperando que vos la llames, no, y le preguntes cómo estás. Es así, hay ¿cómo veces te fue que, hoy? Vos sabés que con un llamado a veces le cambiás sí, la semana a alguien. Si es diario, se lo cambiás todos los días. Sí, sí, y, pero bueno, sobre todo se da en edades que nosotros todavía no tenemos. Entonces es muy difícil que nosotros podamos ponernos en el lugar de esas personas y darnos cuenta qué necesitan de nosotros. Que tal vez sea muy poco lo que ellos necesiten de nosotros. Y que tal vez nosotros no lo damos. Seguramente. Sencillamente porque no lo consideramos para mí, importante. Mira, cariño y atención. No creo que pidan más que eso. Y tiempo, básicamente. Que pues es lo único que no se puede recuperar. O sea, vos cuando le das tu tiempo a alguien, estás dando lo más valioso que tenés, sí, para dar. A mí me cargan siempre mis amigos porque cuando a veces me van a buscar, ahí yo vivo en Las Torres, en Villa Elisa, y en La Torre hay mucha adulto mayor, ¿viste? Sí. Y yo tengo mucha empatía. Entonces siempre que bajo, me agarra alguno para charlar y yo no le digo, bueno, me voy, ¿viste? Me quedo. Y por ahí me están esperando los otros ahí y cuando subo me cargan, ¿viste? Dale, está con los viejos, ¿viste? Pero, sí, pero tal vez uno no se da cuenta que lo que vos charlas en esa tarde sea el único ratito que esa persona adulta vive sola tiene para charlar con alguien. Cuando le ve la mirada y se va entusiasmando con lo que te cuenta, por ahí sí, algo, viste, que vos ni sabés de qué te está hablando. Pero muchas veces también son jugosas esas charlas, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces uno no dispone por ahí del tiempo, la corazón. Bueno, pero muchas veces, y tiene que ver con las reuniones familiares de las que hablábamos la semana pasada, son esas reuniones que te vuelven a la tierra, que te bajan a lo importante. A mí me pasa que nosotros no somos de juntarnos mucho con la familia. A mí me cuesta porque tengo que ir a Buenos Aires y la familia de mi papá, está bien, cada cual en lo suyo. Ahora cuando nos juntamos y empezás a recordar por qué alguien estudió lo que estudió, lo que le costó su carrera, en el caso de mi papá, a mi hermano lo mismo. ¿Qué hacíamos cuando nosotros éramos chicos? Tener ese rato para recrearlo, te lo olvidas más. Sí, y por ahí no te ves de hasta dentro de 3-4 meses, no te volvés a juntar. Pero cuando estás ahí, si pero vos cuando tenés estás juntar ahí, más seguido, sí, tendría no, que ser más seguido. Sí, tendría sí, que volver un poco más a esta. Un poco, bajar un poco más a decir, bueno, a ver, esto es importante. Y no lo que yo hago todos los días, pues la rutina te lleva a hacer mil cosas a lo largo del día que tal vez mañana te olvidaste. Forman sí, parte sí, de la cotidianeidad. Y tal vez para otros ese poquito tiempo que le puedes dedicar es importante, sobre todo para la gente mayor. Además, algo que, hablando de gente mayor, es cierto, y se da en esas reuniones familiares, es una renovación de público. Esas anécdotas que siempre el abuelo cuenta, bueno, y que a uno sí, le suena siempre igual, hay un público para el que son nuevas. Sí, sí, sí. Hay nietos nuevos, bisnietos. Exactamente. Ya diferentes que yo, novias o novios. O hijos, o hijos que te conocen en tu rol de hermana. Claro, por ejemplo, sí, claro, mi hija me conoce como mamá ahora, las cosas que hacíamos con mi hermano, mi hija no las conoce, las conoce uh-huh, a partir de estas reuniones. Y está bueno que las ¿qué conozca? Cosas hacíamos te nosotros cuando éramos, chicos y cuando éramos hermanos y teníamos tu misma edad. Fuimos chicos en algún momento. Y seremos adultos y seremos más grandes de lo que somos. Dios quiere. Y sí. Seremos más grandes, adultos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me llevo muy bien con esa palabra. En serio. Bueno, vamos a la música. Cuando pasaron 3 minutos de las 11 de la noche, nos quedamos hasta las 12 haciendo junto a vos Cajón del Medio aquí en Radio Cultural Platense. Llega Cat Stevens, Padrón San. It's not time to make a change.

No sé el contexto, pero me pareció muy bueno. Sí, no, no, no, me no, es sospechoso. Sí, claro. No, no, leo esto, yo no, no usted, pero usted compone. Entre en japonés. No puedo. Sale. No puedo. Y yo le doy el pase, así que usted, bueno, concéntrese, cuente hasta 10. Proverbio chino. Estos alumnos tienen la capacidad. La sacan de quicio una vez. La sacan de quicio. Bueno, vamos a una banda de sonidos, porque el cajón, entre rodados discos sin nombres y cables que enredan conexiones, atesora sus propios sonidos. Porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararían en las noches de luces cortadas, cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios. Porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonidos. Cuando la película arranca, con la misma música con que termina, puede leerse basado en una idea de China Zorrilla. Y si es tal el arranque, ¿cómo puede ser malo lo que sigue? Darse cuenta es la película que reflejó aquella idea de la uruguaya que hablaba esperanto y que cuando se fue nos dejó a todos ese mal sabor de boca, propio del que quiere tener a alguien para siempre. Se trata de una película nomás, y acaso ni siquiera de una grande, es chiquita en honor a la verdad. Pocos actores, una historia sencilla, inspirada en hechos reales, según se cuenta. Un drama, a fin de cuentas, pero uno de esos que dejan una ventana abierta y se van al carajo los spoilers. Se estrenó allá por 1984, fue dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Luis Grandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Darío Grandinetti y la propia China Zorrilla, naturalmente. En lo anecdótico diremos que resultó ganadora de 5 premios, incluido el Cóndor de Plata, como mejor película en 1985. Y agregaremos que fue el debut cinematográfico de Grandinetti. ¿Se acuerdan la frase de Grandinetti? Sí. ¿Cómo sí. era? A ver, ¿a quién le sale mejor? Ahí lo tenés al pelotudo. A ver, Maki. No, a él ya le salió bien a él. ¡No! Claro, Maki, claro. Dele. No, no, ya le salió bien a él. ¿Por qué no se me hace? Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí está, muy bien. Durante los finales de la época oscura de la última dictadura y la guerra de Malvinas, un joven, Darío Grandinetti, sufre un accidente automovilístico y es trasladado a un hospital público, el doctor Francisco Javier Muniz. El flaco llega en coma y con graves afecciones en su columna. Los profesionales consideran que no tiene probabilidades de sobrevivir dignamente y con el correr de los días es prácticamente abandonado en ese estado, tanto por los médicos, por la familia, por la pareja y por los amigos. Y sin embargo, un médico, que tampoco es el médico y que capaz ni siquiera sea del todo un buen tipo, se muestra obstinado, solidario y con principios. El médico es un notable Luis Brandoni, que lucha por salvarlo con la ayuda de una de las enfermeras del lugar, que es China Zorrilla. Y la historia, aún hablada con ese sonido de watercloths que tenía el cine nacional por aquellos días, es una historia digna, porque fue una idea de la China, capaz, o porque habla de un bien apreciado y depreciado, que es la dignidad. De aquella película, que modestamente desde el cajoncito sugerimos ver, es este tema que abre y cierra. Del señor Silvio Rodríguez, te lo traemos aquí en Radio Cultural Platense, esto es La Masa. El equilibrio

18 minutos ya de las 11 de la noche hasta las 12 nos quedamos junto a vos haciendo Cajón del Medio. Maki, ¿sí? Hasta las 12, ¿no? Sí, yo también. ¿Viste? Ah. Lo tiene re claro. Sí, él sabe que es así. Podés mandarnos tu mensaje a www.culturalplatense.com. Vamos a contar, ya que estamos transmitiendo. El señor Diego trajo unos bocaditos de acelga. Sigue spoileando. No, hoy vino. Sí, no. Es está bien, pero está bien. Usted no lee el guión. Yo leí el guión. Ella viene, pero no lee las partes. Yo leí el guión. ¿Sí? Ustedes están spoileando, porque en realidad trajo bocaditos de acelga. Yo no dije nada más. Perfecto. No tiene nada que ver con la columna que vendrá después. No, nadie lo vio nada. La reina de los spoilers. Es más, de hecho, por esa actitud suya tan escondedora fue que cuando hicimos la foto que veníamos a través del Instagram de Jonca del Diome y escondió lo que estábamos era por probando, eso, claro, por bien. Esa discreción que la caracteriza. Si quería, los escondía mejor en mi estómago y me los morfaba a todos. A punto estuvo Jero de quedarse sin nada. Y eso que compartí. Mágico, 5 minutos mágicos. Bueno, por eso lo teníamos al señor Jerónimo Maki, con la servilletita, comiendo los bocaditos. Muy prolijo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, en este caso, en Cajón del Medio, nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. He aquí un vistazo indiscreto a cómo se cocina un éxito, porque toda gran pieza artística tiene una gran historia detrás. Aunque no se haya hecho mucho aspaviento en días en los que la lengua de tanto inclusiva se ha vuelto excluyente, hoy es el Día de la Lengua. Día particular donde lo hubiera, porque con muy poco tiempo de diferencia murieron, probablemente, los genios más grandes de la literatura universal. El 23 de abril es para nosotros, que somos más devotos de Cervantes que de Shakespeare, una excusa tan buena como cualquiera para hablar un poquito, aunque más no sea, del Quijote de la Mancha. Como no nos da el piné para ir por ahí haciendo el análisis de contenidos o simplemente literarios, nos detendremos fundamentalmente en el dato de color. Como diría la abuela, nos vamos a detener en el puterío. ¿Ven que ustedes son peores que las minas? Sí. ¿Viste que son peores que las minas? Después dicen, se juntan las minas y se ponen a... ¿Qué puterío cuando se juntan las minas? ¿Ves? Mirá, ¡esa fui yo! ¡No! Yo me guardo un montón de cosas que sé. Eso son ustedes. Sí, de veras. Estoy seguro. Pero pues sos desmemoriado. Sí, por eso. No sé dónde la guardo. Me la guardo, no sé dónde están. Ya. Pero están la guardo también. Tenés la llave del automano, ¿no? Nunca tengo la llave del automano. Siempre saco la otra llave. Siempre digo, la voy a dejar en el bolsillo derecho. ¿Averiguaste para qué es la derecho? Una. No, tengo una llave. A ver. Yo tengo bolsillos destinados. O sea, bolsillo derecho es celular, bolsillo izquierdo es billetera. Así. Bien. Cobre la felicidad. La llave. ¿Ah? A Bariloche. Derecho. ¿Y por qué no le preguntaste que te vendió el auto para qué es esa llave? No, lo dijo en algún momento, pero yo no tengo que prestar la atención también. ¿Y te da vergüenza ir y preguntarle de vuelta? Y sí. Le debe 2 cuotas. Por eso. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, del Quijote de la Mancha. No le vamos a estar preguntando a Jero, porque si no leyó el Principito, el Quijote. Mira si te ¿cómo me golpean? No te lo ¿cómo creo? Me golpean en este programa? No te lo creo. ¿Cómo era la enamorada? Dulcinea. Del Toboso. Del Bozo. Bueno, ¿qué debemos saber de Don Quijote de la Mancha, señor Alves? Primero que nada, tenemos que saber que Don Quijote de la Mancha fue escrito en la gallola. El tipo lo escribió desde Colombia. Parte importante de Don Quijote de la Mancha fue escrito desde la cárcel, ya que Miguel de Cervantes se encontraba cumpliendo condena por errores en su trabajo como recolector de impuestos. Pero fíjate que si por cometer errores laborales terminás en cana, pero no nos alcanzan acá. Me suena a coima. Claro, pero es complejo en el caso de él, porque acá uno diría qué tipo que hizo, que metió la mano en la lata. Sí. Y algo que caracterizó siempre a Miguel de Cervantes es que era manco, el famoso manco del Lepanto. No podía. El tipo tenía serias dificultades. Usted sí que tiene humor negro, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, las letras se le daban bastante bien, como hemos visto, pero los números evidentemente no. Entonces, en vez de desesperarse y hacer botar una pelotita de tenis contra la pared, difíciles de conseguir por aquellos días las pelotitas de tenis, tipo aprovechó su tiempo tras las rejas para escribirse algo, y fue y se escribió el Quijote. Tranqui. Anda llevando. Bueno, otra cuestión, a saber, tiene una segunda parte. Tras el éxito de Don Quijote de la Mancha salió a la luz una segunda parte, que en realidad era falsa, fue escrita por un vivillo de la época de apellido Avellaneda. Como así y todo, falsa y todo, empezó a tener éxito, Cervantes dijo, bueno, vamos a curarnos un poco, y se decidió rápidamente a escribir una secuela él mismo. De esta manera, el libro que Cervantes no alcanzó a terminar por completo fue publicado 2 años después de su muerte en 1615. ¿Sí? Como diría mi hijo, lo escribió antes de morirse. Sí, un poquito antes. Mamá, ¿sabes que en el colegio me hicieron leer tal libro, pero el tipo lo escribió antes de morirse? Saludos a Mateo. Saludos. Ay, a Mateo. Una luz como la madre, sí. Ruidecito salió. Ah, bueno. Sí, es ruidecito. Feo te tení, ¿no? Sí, ah, no es mi inteligencia. Pero bueno. Feo tener una mamá así, te la encargo, ¿eh? Sí. Manda al frente a citar. Sí. Bueno. Cuestión de números, que no se le da muy bien a Cervantes, pero que a nosotros se nos da muy bien. Mentira. Se han vendido más de 500 millones de copias del libro. El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es el libro más vendido de la historia. Bueno, eso sin considerar la Biblia y otros textos religiosos, ¿no? Pero todas las veces que usted viene me dice que es el libro más vendido de la historia. El público se renueva. Pero todos los libros que se presentan acá son el libro de la historia. Es el más la gente vendido. Se olvida. Oye, no, pero hace 14 programas que el tipo me viene diciendo de tal libro es el libro más vendido de la historia. Pero firmemente, ¿no, Diego? Sí. Convencidos estamos. Yo se lo creí. Yo le creo todo lo que me dice. Con totalmente. Con esa cara de bueno y con esa certeza... Aparte está escrito acá, esto debe ser totalmente... Ay, muchachos. Fidedigno. ¿Sí? Bueno, seguimos. Si está escrito, es verdad. Está escrito. Si está en YouTube, dijo Clarita. Claro. Papá. Es cierto. Más de 500 millones de copias en diferentes idiomas han sido compradas a lo largo de su historia. Aunque no se conoce realmente el número definitivo, se trata de una estimación bastante exacta. Dato de color, Cervantes solo vio algún beneficio de su obra al momento de cederla para su publicación. O sea, le tiraron unos tamangos cuando el tipo dijo, miren, salí de la cárcel, escribí esto. Después, nunca más. O sea, cuando hace la segunda parte y ve que puede haber rédito en eso, el tipo se muere antes. Eso es dar mala suerte. ¿Y la flía? ¿Las regalías a dónde fueron? No, me parece que no... No hubo regalías. No. No, porque en realidad no había derecho de autor en aquel momento, había una descripción, tal cual, tipo... Pero alguien las vendió, alguien se quedó con... Más vale. Sí, es más, no pero sé si... no la familia. No, hay un dato al respecto más adelante. Usted me spoileó voluntariamente. Nada. Ah, lo de él es involuntario y lo mío es con culpa. Sabía, algo iba a decir. Suyo con dolo. Me estoy por ir. El nombre del personaje principal está inspirado en un familiar de su esposa. Miguel de Cervantes estaba casado con Catalina de Salazar y Palacios. ¿Pero con Salazar o con Palacios? Con las dos, como Ortega y Gasset. Claro. Ah, y se cree que ser vígama, que el nombre del personaje principal, Alonso Quijano, no es casualidad. Cervantes habría nombrado al Quijote pensando en el tío abuelo de su mujer, persona con la que el protagonista también comparte varias características más allá del nombre. ¿Sí? Bueno, la primera traducción de El Quijote de la Mancha, eso fue en 1608 y se publicó en inglés. Es un irlandés llamado Thomas Shelton. Shelton hizo una traducción casi literal del libro, que es algo que no se sugiere demasiado. No estaba bien hecha una traducción si es que toma las cosas tal y como las lee. Tendría que haber una adaptación que el bueno irlandés no hizo. Entonces, años después comenzaron a aparecer traducciones de mayor calidad y actualmente Quijote de la Mancha está disponible en más de 50 idiomas. Y aquel no lo lee ni en castellano. Pero sigue. Sigue siguiendo. ¿Qué? Me tiene castiga, me castiga. Cuando lo defiendo, porque lo defiendo. Cuando lo ataco, porque lo ataco. Bueno, a ustedes no hay que les venga bien. Nada. No hay M. Nada que les venga bien. Bueno, continúe, Alves. El Quijote de la Mancha marcó un antes y un después en nuestro idioma. A Cervantes se le atribuye el haber mejorado el idioma español gracias a El Quijote de la Mancha, el cual estaba escrito de forma en que todos lo entendieran, dando paso de alguna manera al español moderno. Bien, diremos también que una copia llegó a venderse por la módica suma, esto es lo que hablábamos antes, de cuánta plata vio y cuánta plata vieron los que lo heredaron. La módica suma, decíamos, de $1.500.000. Un libro, $1.500.000. Esto fue en 1989 y era una copia muy especial, porque se trataba de la primera edición, en excelente estado, y de la cual existen solamente un par de ejemplares. Bueno, como decíamos antes, tampoco de esto alguno de Cervantes vio regalía alguna, como se entenderá. Es mucho más claro, pero todo un poco más serio, y entonces, sin mucho sitio en nuestro modesto cajoncito. Para recordar al manco de Lepanto, entonces, iremos a YouTube, a por cierto Temilla en castellano, que supo ilustrar las andanzas de un paisano nuestro, que un poco tuvo de Quijote, y que como dirían los de Bersuit, hoy está en todas las remeras.

Bueno, vamos a presentar a otro de nuestros compañeros. En este caso, en las líneas de montaje no se andarían encontrando. Las factorías siguen sin tener matrices. Aquello que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar. Está, por supuesto, aquí, en Cajón del Medio. Ni máquinas para pintar cielo rasos, ni ingenios para agrandar zapatos. Lo nuestro son amables artefactos. Como siempre, artefactos culturales. Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Artefactos Culturales. Y esta vez, tal cual les dije, iba a cambiar. Hay una nueva intro, un nuevo sonido. Se trata de Martes Menta, otra banda que grabó un solo disco. La banda de Ariel Minimal, formada a principios de los 90, grabó 17 caramelos de esa placa. Lo que está sonando es un cover de Luis Alberto Spinetta, que va a ser nuestra cortina de acá en adelante hasta que decida cambiarla, y que va a estar muy relacionada con lo que escucharemos hoy. Pero antes, una advertencia: si están por ahí con el control remoto y se topan con un Robert Redford y un Nick Nolte entradísimos en años, yo les diría que pasen de largo y no vean Grandes Amigos, una peli de 2015 que parece guionada por la Secretaría de Turismo o el Ministerio de Turismo, si es que existe una cartera de esas características de los Estados Unidos. Pasen de largo, no se van a perder nada. Yo me perdí casi 2 horas de mi vida y, como soy una persona generosa, se los advierto. Ahora sí, Artefactos Culturales de hoy va a hablar de algo que en mi corazón sigue siendo joven, a pesar de que ya tiene 30 años. Aquellos que veníamos siguiendo un poco la música dance o electrónica, o como se le llamase en ese momento, a través de, por ejemplo, la radio Z95, que también nos gustaba el incipiente hip hop, pero que no dejamos de escuchar rock y pop, vimos cómo todo eso se fusionaba con el house, que era algo desconocido, y el funk, y daba origen a algo que se conoció como Manchester, también movida de Manchester. ¿Y qué fue eso? Hay un rumor bastante creíble dentro de la industria musical que afirma que en ciertas ciudades del norte, siendo Manchester el primer ejemplo, se ha distribuido agua con pequeñas dosis de sustancias químicas que expanden la mente. Todos, desde Happy Mondays hasta seriamente desorientado Morrissey, se ajustan de alguna forma a esa teoría. Fuera de este paquete, A Guy Called Gerald muestra las infinitas posibilidades de los teclados. Estas palabras pertenecen al periodista Jim O'Hagan, que en diciembre de 1988 daba cuenta en un artículo para la revista Musical Express de una nueva escena musical en el norte de Inglaterra. Para muchos fue el gran triunfo de una ciudad que desde hacía varios años merecía más reconocimiento. Para otros se trató simplemente de un segundo verano del amor que duró poco. La cuestión es que Manchester pasó a ser el centro del mundo. El movimiento Manchester, Mad por Loco, corresponde a fines de los años 80 y principios de los 90. Tomó su nombre del EP grabado por Happy Mondays en el año 1989, que se tituló Manchester Rave On. La música practicada por este grupo también fue conocida como sonido Manchester, como les decía, o Baggy. El género también fue una de las influencias y pilares para el sonido y movimiento del Britpop de los años siguientes. De hecho, Oasis y Blur no hubiesen existido si no fue Manchester. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos una escena musical en Manchester, inmediatamente anterior a esta movida, que había estado dominada por bandas como The Smiths, New Order o The Fall. Estas bandas se convirtieron en una gran influencia de la escena, al igual que la música que sonó en un club que hizo historia, que es The Hacienda, y que dio origen a un sello llamado Factory Records, ambos bajo las riendas de Tony Wilson, un empresario de la época. Y Hacienda era un club donde solían tocar bandas, hasta que comenzaron a darle lugar a DJs y empezaron a pasar house. El house es una música nacida en Estados Unidos, música de origen negro, con mucho énfasis en la percusión y esencialmente en el bajo, al que surgió al público de bandas de rock de la época. Y empezó a permear en bandas que ya venían grabando discos o que empezaron a grabar discos a fines de los 80 y principios de los 90. ¿De quiénes les hablo? Bueno, Stone Roses, junto con los Happy Mondays, que eran una síntesis perfecta de lo que les hablo. Una banda que comenzó a darle cabida al house, al acid jazz, al hip hop, mezclados con el rock clásico inglés, los Spider Carpets, que ya estaban sonando desde mediados de los 80, característico por su órgano Farfisa, que por ejemplo tenía como roadie, como asistente, como plomo, a Noel Gallagher, el creador y líder histórico de Oasis. La movida que, como les digo, duró un poco, tuvo una incidencia fuerte a comienzos de los 90 en lo que se conoció como movida sónica, sonido sónico, y también como nuevo rock argentino, bandas como los Babasónicos, como su nombre lo indica, cuyo primer disco Pasto está fuertemente influenciado por este sonido de Inglaterra, Juana la Loca, Tía Newton, los Demonios de Tasmania, con un sonido electrónico. Los primeros Brujos, todos ellos y otros, fueron invitados por Soda Stereo para abrir el disco Dynamo en una serie de noches en las que mostraron ese material que no casualmente tiene mucho que ver con esta movida de Manchester de la que les hablo. El sonido Baggy sacudió al mundo a fines de los 80 y principios de los 90 y se clavó en la mente de muchos como en mi mente. Afro de los Happy Mondays, les despido. Hasta la próxima semana. She's they run like pigs from a gun. See how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, Mr. City Policeman, sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I'm crying, I'm crying, I'm crying, I'm crying. Yeah, I'm out of custard, dripping from a dead dog's eye. Grab a lock of fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, cuckoo-ca-doop. Sitting in an English garden, waiting for the sun. If the sun don't come, you get the tan from standing in the English rain. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, coo-coo-ca-doo-ba-coo-coo-ca-doo. Expert, expert, choking smokers, don't you think the Joker laughs at you? See how they smile like pigs in a sty, see how they snide. I'm crying, Semolina Pilchard, climbing up the Eiffel Tower. Elementary penguins singing Hare Krishna. Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, thou find'st the bug need to Edmund Earl of Gloucester. Seek him out upon the British party. Oh, untimely death. Somos Cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Bueno, pero por lo menos. Que no es lo mismo que estar de vuelta. Yo le digo al teléfono, capturar el teléfono. Hasta el teléfono me hace caso. Ustedes son los únicos indisciplinados acá. Pero estamos en vías de corrección. Lo que me va a costar. De acá a diciembre lo que a falta. Punta de rebenque, porque no. Es de armas tomar. Bueno, lo que acabamos de escuchar era... ¿Me lo dice porque tengo el cuchillo en la mano? No. Ah, bueno. Pero cuando lo dije en la mesa, le contesto. Nosotros ya. Sí. Si vos lo decís. Yo decía Walmart ahí. Si vos lo decís. A uno de los momentos más especiales de la noche. porque lo estrenamos hace muy poquito y es uno de los más especiales de la noche. ¿Lo dice usted o lo digo yo? Es nuestro Benjamín casi. De, por eso. De cajón del medio. ¿Y precisamente de decirlo? ¿Lo tiene un Benjamín? Sí, tengo un Benjamín. ¿Y qué Benjamín? Su Bendy. Mi Bendy. Como diría el abuelo, la Bendy. Como diría el abuelo, la ventanita que da al patio, la cocina económica y las ollas elefantiásicas de hervir pucheros. La pasta frola con el dulce que haya, el piso de tierra y más allá la bacha de cemento, la bomba de mano petizona y el olor amable de la comida casera. En el cajón del medio pelamos libretitas de las viejas, recortes de suplementos de la galera y nos mandamos a cocinar. Aramos, dijo el mosquito igual, ¿eh? ¿De la mano de quién si no? Del señor Diego Sebastián Derudí. Bueno, esta semana en Cocinarte vamos a rememorar y a traer al presente una receta muy pero muy simple, pero no por simple deja de ser riquísima y con muchos adeptos entre los presentes, salvando al señor conductor y su temita con los vegetales. No tenía ese dato. Se las morfó igual, ¿eh? Sí, sí. No, está riquísima, está riquísima. Pasa, está comiendo mal. ¿Qué dijo? Sí, sin limón, pero no, se lo limón. Igual. Y le gustó con limón también. ¿Viste? Sí. Fue muy impositivo el tema del limón. Bueno, pero, está. Pero... Siempre tiene una queja. Bueno. Nuestro plato del día es nada más ni nada menos que los buñuelitos de verdura, o también conocidos como croquetas de acelga. Bueno, comencemos con la receta. Y un pequeño dato para saber el origen. El nombre viene de Francia y se dice que su creador fue Luis de Bechamel, creador también de la salsa que lleva su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Salsa qué? La riquísima salsa blanca. No, salsa Bechamel. Lleva su nombre. Claro. Bechamel. Bien. Bechamel. ¿Te quieres poner a vos? No, no. Lo único que falta, encima en esa. Vamos con los ingredientes de la salsa Bechamel, si querés, Lala. ¿Cómo no? Ah, bueno, leche. Sí, güey, que teorema de Pitágoras. Ya te lo googleo, dame 2 segundos y vas a ver. No, ahí. Bien. Partimos un roux. Bueno, otro día hacemos la salsa blanca. La riquísima salsa blanca, para el barrio. Encargado de la cocina del rey Luis XIV. Hizo una preparación con salsa bechamel en su interior, la pasó por masa de harina y huevo y luego la frió. De ahí croquet, que quiere decir crocante. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de las nuestras, las de acelga. Para prepararlas, necesitamos lavar y hervir la verdura. Una vez cocida, se la escurre y pica bien. Se hace una mezcla con huevos batidos, harina 3 o 4 ceros. También se le puede poner la harina leudante, quedan más esponjosos. Un secretito, con chorrito de soda también salen esponjosos. No lo divulguen mucho, por favor. Salpimentamos, agregamos nuez moscada, queso rallado, del bueno, ¿eh? Personalmente me gusta agregarle cebolla rehogada y una vez incorporado todo, lo mezclamos bien. También se le puede poner un poquito de perejil, ajo. En ollita con aceite a 170 grados aproximadamente. Empezamos con la ayuda de 2 cucharas a formar las croquetas, que toman la forma deseada por ellas. Una vez doraditas y cocidas, las retiramos, dejamos en papel absorbente y a disfrutarlas. Calentitas. Sugerencia. Acompañarlas con abundante limón. Le queda muy bien. Esta receta es bastante de abuela y al día de hoy es un plato típico de bodegón. Nosotros las preparamos en el restaurante y tienen mucha aceptación. Estamos haciendo, sí. Bueno. Las está testeando en vivo. ¿Será que es un viaje a la infancia? Díganme quién no estaba al lado de alguna de sus abuelas, tías o por qué no madre, cuando las empezaba a tirar a la fritura, esperando ser el primer catador de este delicioso bocado y tratando muchas veces, en vano, de no quemarnos la boca. Bueno, amigos, espero que le hagan, que las hagan y después nos cuentan. Hasta la próxima. Espectacular. Y aparte las trajo. No, las trajimos. Las trajo, no, las trajo y no. Fui generosa, Jero, pero porque somos primos. Te dejé un par. Le ofrecimos a Luis también, que amablemente siempre nos está recibiendo desde muy temprano acá, sí, en la radio. Llegamos casi 40 minutos antes. Pero bueno, Luis ya había cenado. Tenemos miedo de perdernos, me parece. Porque si no, sí, no, antes, antes de mucho. Vamos a acampar la próxima acá. Me siento mal. El día anterior. Pero bueno, no, realmente riquísimas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y si las haces en el resto, las recomendamos. Cañas Negras, Centenario entre... Esquina 44. Esquina 44. Entre 43 y 44, allí en la esquinita, para pasarla genial. Muchísimas gracias. Esta receta y muchas otras también. Datos abundantes. precios accesibles, muy buena bien. Atención. ¿Qué más se puede pedir? Las picadas son mortales. Oh, la picada, sí. No, la picada de... No, marisco. La picada de marisco, oh. Bueno, no, yo no comulgo con el marisco. Es abundante. Usted siempre el... dando la nota. Bueno, pero comió verdura hoy. Diego, como siempre, te ganaste el 10. Muchísimas llegado, gracias. Profe. Llegado, pero mira, estamos tocando ya. Quedan 6 minutos para finalizar la clase. Te ganaste el 10 otra vez. Es como esa profesora a veces que te mandaban a diciembre y en diciembre era fácil. Mira, no me lo explicaba. ¿Puedo pedir una cosa? O sea, si cierra el trimestre hoy. Tengo promedio 10, nunca en mi vida. Podemos cerrar. Cerramos hoy, sí, me parece que cerramos hoy. Sí. Pero bueno, vamos a un temita musical. ¿Habías elegido algo para esto? Sí, generó muchas dudas, muy confuso eso. No sé si lo tiene Luis. No lo pasamos. ¿Lo pasamos a Luis? Entonces lo presentás vos. Dale, Diego. Con ánimo, coraje, voluntad. Vamos, 10. ¿Qué había elegido? Intoxicados. Intoxicados. Algo que se piensa. Ni lo pensé. Casi sin pensar. Sí. escuchábamos era intoxicante. Y con eso cerramos nuestro cocinarte del día de la fecha. Y ahora vamos a sacar alguna cosita de Cajón del Medio. Pueden encontrar más de estas cositas y algunas otras, hasta menos meritorias, en www.cajondelmedio.com. ¿Sí? Y esto. Y seguramente sea parte de la muestra que vamos a tener el 18 de mayo. A partir de las 18 horas vamos a hacer allí una presentación. ¿En dónde? En el Centro Cultural Alternativa, que está en 15, entre 46 y 47, número 744. Allí vamos a estar todos haciendo la presentación de todas las poesías con la ilustración de Agustín Alonso. A partir de las 18 horas. ¿Qué día? Horas. 18 de mayo. 18 de mayo, 18 horas. Perfecto. ¿Presentamos qué, Jerónimo? No, una muestra de arte de este pibe, ¿cómo era que se llamaba? Era poesía, este boludo que está acá. ¿Cómo era? Ahí lo tenés al pelotudo. Nuestro Dolina de Virgiliza. Bueno, ahí está. Ahora yo con esta misma vocecita. Con esa misma vocecita, tal cual. Póngase situación. Ustedes pueden hacer así: 1, 2, 3. Y ahí está. Y ahí aire. En la prueba del faro de iluminar el mundo. Y ahí nomás ella, que va mirando el horizonte adoquinado, que va seria, porque no se puede tomar a broma tales labores. Que busca con ojos de pinzón, maravillados, atrincherados, detrás de unos anteojos de abuela. Que lo mira todo como si fuera la primera vez. Que lo mira todo por primera vez. Que pregunta, señala, aventura. Que comparte labores, pero con una subalterna medio distraída. Que se empeña solo en mirar al cielo y parece atenta solo a rastrear lunas llenas de luces y de queso. Que indica un confiado por acá y que siente el timón, ahí nomás marcando el paso de lo que ha dicho. El capitán adusto confía su destino y sigue. Se deja guiar, porque es a un tiempo jefe de máquinas, telegrafista, grumete, segundo de a bordo y timonel. Pero ahora por acá hay que dar la vuelta. Y va donde ella indica. Porque se ha tardado 7 años, pero al fin y al cabo ha descubierto, a fuerza de por acá o es allá o no, acá no, que el rumbo está ahí. Ahí donde mire ella. Se me quedaron todos en silencio. Necesitamos atender a Esteban Alves. Muy lindo. Al escritor. Bueno. Buenísimo. Muy bien. Como no estoy acostumbrado. Nos deja así, en silencio. Sí. Es de poner colorado. Diga que soy morocho y no se nota. De una cosa y otra, la barba y todo. Me eso. Me colorado hoy y me luce a mí. La barba. ¿Estuviste al sol? Siempre estoy al sol. Escúchame, el tema no, no existe. No está. Ahí, allá. Allá no está. Ah, allá no está. Claro. Pero le podemos decir cuál es a Luis, nos sorprendemos. Y mientras vamos nosotros hablando. El tema podría ser Cuídame. De Pedro Guerra y Jorge Drexler. Pero bueno, y Luis nos dice que lo tiene. Sí, ya lo tiene. Nosotros igual, de todas maneras, ya nos estamos yendo. Y con esta poesía la idea era, sí, poder cerrar este programa dedicado a, bueno, a la vejez. Algún día llegaremos, ojalá. O ya llegamos y no nos dimos cuenta. Tal vez. No dejan de ser títulos, ¿viste? Sí, sí. Bueno, Gimnasia tiene 102, 103, 104 años. Entonces es un pibe. No deja de ser un título. No. Ya tenía que estar discutiendo. Hermoso. Perdón, me salió. Hemos dado fin a Cajón del Medio. Hemos cerrado un martes más. Programa número 14. Adiós, señor Jerónimo Macchi. Nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos la próxima. Está aprobado. Buena semana. Vamos todavía. Viste que sin hacer nada, la historia de mi vida. Adiós, señor Ludi. Se lleva el día hoy. Muchísimas gracias. Gracias otra por vez. Habernos acompañado. Muchísimas gracias. Hoy también es. Te lleva el. El 10 hoy. ¿Hoy? ¿Cerramos trimestre? Yo creo que sí. No sé. Vamos para mí está bien, ¿eh? Luis Malpeli, gracias por estar ahí, siempre acompañándonos, haciéndonos el aguante en la puesta en el aire de musicalización de este programa. Señor Esteban Alves. Un placer enorme saludarlo. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y esperemos llegar al 15, la línea bonita. Siga participando. Seguimos participando. Esperemos más para la próxima. Será hasta la próxima semana, cuando hagamos nuevamente a partir de las 10 de la noche, el próximo martes, Cajón del Medio. Gracias. Cuida de mi risa, llévame en tus brazos